Este espacio está destinado para que ustedes, trabajando en equipos, elaboren sus tareas en forma colaborativa. Contarán con mi apoyo constante a través de un foro general de consultas y cada equipo dispone de un foro y un chat como herramientas de comunicación. Por último, encontrarán un enlace para subir sus trabajos. ¡Mucha suerte!